Y de pronto nació Matilda, el esfuerzo este de la historia de la pintura argentina, terminar Puras Mentiras, y Alfaguara me reeditaba todos mis libros anteriores y yo tuve la mala idea de corregirlos todo lo posible y dirigir Radar. Yo exploté, tuve una pancreatitis, me llevaron en ambulancia al hospital, y no encontraban los motivos por los cuales yo había explotado, y terminaron dándome como veredicto que yo había tenido un burnout, que había tenido un estresazo y que tenía que cambiar de vida drásticamente. Me dieron un consejo, esos típicos consejos de médicos que no sabés si agradecerle o matarlo al médico. Me dijo, lo que usted tiene que hacer es muy simple, tiene que parar antes de estar cansado. El 15 de diciembre. Y una semana después fueron los cacerolazos y la caída de la Rúa, y de vuelta lo mismo de quedarme en el diario. Son esos momentos en donde la verdad que vivirlos en una redacción tienen su épica, esa cosa de te olvidas de tu casa, o sea, estás en la redacción, vas a la calle a ver que todos, ya no importa quién trabaja en qué sección, ¿entendés? Todos es darle para adelante al diario, para sacarlo, y fisuré. O sea, después de esos días les tuve que decir a los tipos, no, yo no puedo seguir así, no me la aguanto, me sentí mal de vuelta, tenía miedo de que el cuerpo no me aguantara, y nos vinimos a vivir acá. Yo, que había mutado de piel, que había dejado de ser el chico Planeta, el chico Radar, el posmoderno, para convertirme en padre de familia, en un tipo de mediana edad que la enfermedad le había enseñado que el cuerpo no era eterno e inmortal, que me había venido a vivir un pueblo chico, que cuando vivís en un pueblo chico es como alejarte del progreso, es como vivir en Montevideo, ¿viste? Es vivir en el pasado. O sea, vivir en el interior del país es vivir en el pasado en relación con Buenos Aires. Y yo descubrí que yo estaba dialogando, para decirlo de una manera altisonante y tonta, yo no soy ya de esta época. Entonces yo soy del siglo XX, yo soy del siglo pasado. O sea, el Buenos Aires que yo conozco, la vida urbana que yo conozco, de la que yo he dado testimonio en mi trabajo como escritor, en mi trabajo como editor, habla de una cosa que terminó en el 2001. Bueno, este es un fragmento de La Tierra Elegida que habla sobre mi venida a vivir a Gesell a propósito de la película de Sorín, Historias Mínimas. Sé que aquellos que parten hoy a vivir al interior del país van en busca de la pequeña historia en lugar del gran relato, de la dignidad en lugar del triunfo, de lo que vale en lugar de lo que cuesta. Vivo desde hace unos años en un pueblo junto al mar de la costa atlántica. La mayoría de sus habitantes viene originariamente de otro lugar, le hace grandes ciudades, y llegó acá en busca de otra vida, una vida mejor, una vida más digna, una vida que se parezca más a la vida. Una de las primeras y quizá la más útil de las cosas que descubre el recién llegado a un pueblo como este es que tiene eso en común con sus vecinos, los que llegaron antes que él. Debajo de la diversidad hay algo que los iguala, algo que los hermana, porque es precisamente a través de esa pregunta que la gente se va conociendo acá. ¿Por qué viniste? El recuerdo de mis primeros meses acá es una sucesión de historias diferentes. La de los vecinos que fui conociendo y me fueron contando cómo fue para ellos venirse acá, empezar de nuevo. Esos relatos nos fueron enseñando a mi mujer, a mi hija y a mí un sinfín de pequeñas cosas que nos hubiera llevado muchísimo más tiempo, esfuerzo y angustias aprender solos. Mi oficio consiste en contar historias. El origen de ese oficio, de esa vocación, es fácil de rastrear. Me gusta que me cuenten historias. Pocas cosas me gustan más desde que era chico. Pocas cosas me han enseñado más desde que tengo uso de razón. La historia, con mayúscula, está en todas partes, porque estamos rodeados de historias. Los desvelos cotidianos de cada una de nosotras, nuestras pequeñas historias, conforman la historia del lugar donde vivimos. Y así se construye la historia con mayúscula, generación tras generación. Cómo contamos la historia y cómo escuchamos la historia que nos cuenta.